No, normalmente no hago estas cosas. O sea, normalmente no conozco, no os comento este tipo de noticias basurilla. Pero es que en Fino Filipino, que es una gran página web de bizarrismo internáutico, es decir, lo más raro de lo raro de Internet, lo más retorcido, lo más extraño, absurdo, gracioso, hilarante, de vergüenza ajena, pues hoy me he encontrado esto, ¿no? La señora Megan Fox admite beber sangre humana. Pero, ojo, solo son unas gotas. Solo son unas gotas de sangre humana. No os asustéis. Consume sangre humana, pero poca. Es como decir, me como el bazo de los conductores de autobús, pero solo un bocadito, no mucho. Bueno, os voy a poner esto porque esto es digno de ser contado y de ser narrado. La señora dice que sí, consumimos la sangre de los demás. Solo unas gotas, pero sí, consumimos la sangre de los demás, en ocasiones solo con fines rituales. Paréntesis. Consume la sangre de los demás solo con fines rituales. ¿Qué clase de perturbados rituales son aquellos en los que se consume sangre humana? O sea, y la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿el señor cuya sangre están bebiendo ha entregado esa sangre voluntariamente o lo tienen atado en un sótano? Dice, la megafonía se utiliza por una razón y se controla de dónde viene. Ah, eso me deja más tranquilo. O sea, la sangre que consumen tiene procedencia de origen. No es, quiero decir, no viene de Marruecos, es ibérica, es española. ¿Cómo que se? O sea, ¿tienen empresas suministradoras de sangre que les ofrecen la trazabilidad de la sangre para saber si se ha conservado la cadena de frío de esa sangre? Dice, bueno, es como vamos a derramar una gota de sangre y cada uno la bebe. Él es mucho más azaroso, agitado y caótico. No es como cuando estás dispuesto a abrirte el pecho con un vidrio roto y ser como, ah, toma mi alma, déjame sangrar sobre ti. Bueno, no, no sucede así. Déjame decirte, tal vez no es exactamente así, pero una versión de eso ha ocurrido y muchas veces. Bueno, yo me llevo las manos a la cabeza. Estoy asustado, tengo miedo, amigos. O sea, quizá este vídeo está sacado fuera de contexto. Pero por un momento, vamos a hacer una cosa. Yo no me he puesto a ver si esto es real o no. Supongo que la cuestión es, ¿esto es posible? Bueno, por supuesto, los conspiracionistas dirán que obviamente la élite y las y sus amigos, pues tienen rituales secretos donde beben sangre humana. Pero lo mejor no es eso, amigos. Lo mejor no es eso. Lo mejor es lo que os voy a decir ahora. Lo mejor es lo que os voy a decir ahora. Porque si las noticias de Fino Filipino son increíbles, los comentaristas de Fino Filipino son la leche en bote. Son tíos y tías muy graciosos. Muy graciosos. Así que vamos a leer algunos de los comentarios de los amigos de Fino Filipino que dan lo mejor de sí mismos en estos comentarios. Mirad, un comentario dice: si sigue operándose, va a aparecer Optimus Prime. Comentario, ¿no? Dice, ¿qué le ha pasado a esta señora? Antes estaba buena y ahora es un adefesio. Respuesta de Antares Escorpio, años. Y respuesta y contrarrespuesta de Alea Jactaes y malas decisiones. Atentos, pasaba por aquí, dice, ventana de Overton para empezar a normalizar según qué cosas. Y el rey del mambo responde, ventana de Overton, ¿qué carajo es eso? Y Antares Escorpio contrarresponde, está claro que tu nivel de fascismo no es el adecuado. Vas a tener que repetir curso. Bueno, ya sabéis, la ventana de Overton es una teoría política que en algunas escuelas enseña cómo poder ir dando pasos para aquellas cosas que la gente considera repugnantes, como por ejemplo beber sangre, pues terminen siendo totalmente aceptables, ¿no? Dice, el rey del mambo responde, dice, soy del bando nacionalista judeo-sevillano. ¡Qué grande! Otro dice, creo que se le ve un poco la cara debajo del maquillaje. Y luego ya aquí se abre un hilo increíble. Porque esto no viene a cuento, pero esto es muy propio de Internet. De pronto, un señor que se llama Zipper 180 dice, según la leyenda, el presidente Abraham Lincoln ya fulminaba a súcubos chupasangre de estas en sus tiempos de cazador de vampiros. Y no eran unas gotitas, no. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues este comentario la gente lo ignora. Pero de pronto hay gente que se acuerda de ese juego de rol en vivo llamado Vampiro la Mascarada y aparece un hilo colosal sobre el juego de rol. Y ya dejan a un lado a Megan Fox y se ponen a hablar del juego de rol. Por supuesto, alguien tenía que hablar de la escala sexy loca, crazy hot, de Barney Stinson. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, uno dice, parece Mónica Bellucci hacendado. Y la jodía podría ser su hija. Oye, gran comentario. Parece Mónica Bellucci hacendado. Es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, si os metéis en la noticia, tiene un puntillo ahí Mónica Bellucci hacendado. Sí, sí, sí. Oye, buena observación del amigo que ha dicho que es Mónica Bellucci. Ah, bueno, por supuesto, reptiliana seguro. Reptiliana seguro. Y Hans Topo, que toma nombre de un personaje de los Simpsons, dice, atento a la erudición, nos ofrece una posible traducción. Me dice, Megan Fox, la zorra del Megan. Megan Fox, la zorra del Megan. A alguien le hace tanta gracia como a mí, como a Guarsumino, y dice, mis diésels, señor Hans. Duke, que sigue con el asunto de la escala crazy loca, dice, ¿por qué las bonarras están como cabras? El rey del mambo, que está muy activo, dice, porque le ríen las gracias, por malo que sea el chiste. James LR, que sigue con el asunto de vampiro, ¿no? Dice, asquerosos chupasangres. Y alguien le responde, ¿por qué metes al hombre lobo en esto? Y dice James LR, ¿los enemigos naturales de los vampiros? Me sorprende que no lo haya pillado. Te falta calle, bro. Y entonces ya empieza ya el caos, ¿no? Empieza ya la pelea de bar en Internet. ¿Me vas a venir tú a mí a hablar de hombres lobo? Primero, esa rivalidad solo existe en el siglo XX, popularizado por las películas de la Universal en su crossover de Drácula versus Wolfman. En los 90 se revitalizó por Vampiro la Mascarada y Hombre Lobo el Apocalipsis. En el folclore europeo, ambos seres nunca aparecen juntos. Solo en la novela de Bram Stoker se menciona que Drácula se transforma en lobo y en una forma híbrida. ¿Pero esto qué es? ¿A qué nivel de erudición estamos llegando? Claro, Emilio Aragorn, esto es muy bueno. Emilio Aragorn, hijo de Milíquir. ¡Qué grandes! Los comentaristas dicen, este blog está lleno de fricazos, la hostia, con perdón de la expresión. Y Buran responde, si tuviéramos novia con la que forniciar, íbamos a estar aquí. Atentos, ¿eh? Y Emilio Aragorn dice, yo tengo mujer y paso algunos ratos por aquí para echar unas risas. Y le responde Buran, y mientras, ella con el Satisfyer. O sea, la noticia era buena, pero es que los comentarios son mejores. Por cierto, Emilio Aragorn, hijo de Milikir, tiene su propio avatar donde combina la cara de Emilio Aragorn con la cara de Aragorn. Increíble. Y James LR dice, maldito friki, seguro que no pillaste aposta mi primera referencia para soltarme ese tocho. Respuesta de Buran dice, simplemente creí que eras de esos que mezcla vampiros y hombres lobo por cosas como Crepúsculo. Respuesta de James LR, realmente fue con Underworld. Ostras, Underworld, qué películas. Yo las vi todas por internet, descargadas de forma alternativa, digamos. Bueno, y a Silencel dice... Si quieres una película que respete un poco cómo es un vampiro alejado del señor sobrenatural, te recomiendo que veas Una entrevista con el vampiro, esa que sale Tom Cruise y Brad Pitt. El momento de recomendación amable. Siempre hay un señor amable en toda discusión en internet. Silencel dice, viva los Malkavian. Ostras, y aquí ya aparece en Vampiro la Mascarada, que no hemos soltado el tema todavía. Dice, yo tengo los libros de Vampiro la Mascarada ya descatalogados, que se venden por una pasta. Ostras, yo los vendí todos a una librería de segunda mano por 4 duros y me arrepiento. Y no podía faltar el tema político. Dice Adrián de Rivia. Adrián de Rivia, cuidado, Fina esta referencia. Dice, bueno, aquí Alberto Garzón dice que hay que hacer lentejas con cucarachas. Y lo tenemos de ministro. Responde Mochi de Coco, dice, o las comes o las cuando te agachas. Menuda parida, dice Carapanduro. Brandon Peel dice, sí, además lo dijo así, tal cual. Y McCarrack dice, anda que no hay bares que ya las ponían así. Mochi de Coco dice, dale un micro a alguien que es famosa por su físico y que surja la magia. Y José Luis dice, algunas modelos o actrices deberían tener prohibido por contrato abrir la boca en público más que, para nada más que respirar. Qué gran referencia eso de modelos actrices, Y amigos, aquí llega un momento único, pero verdaderamente único, en el momento de la discusión en internet. Brandon Peel pone un enlace de la sexta noticias. Probablemente el informativo más riguroso del periodismo español. Lasexta.com. ¿Qué dice? Es que cada vez que lo veo me descoyunto. Dice así, el informativo, la página de La Sexta Noticias. La pubertad femenina se adelanta. El desarrollo del pecho de las hijas llega un año antes respecto a sus madres. Mario Fernández, experto en antropología evolutiva y neurociencia, afirma que las niñas están sometidas a una tensión nerviosa mayor. Este estudio, amigos, este riguroso estudio y esta noticia que esa gran página de periodismo, ese gran medio, sigue así. Dice, un estudio internacional publicado en la revista JAMA Pediatrics afirma que la pubertad se ha adelantado. Ese estudio afirma que el desarrollo de pecho en las niñas, primer signo pubertal, se inicia un año antes, algo que se da en parte por el incremento de la obesidad. Una de las implicaciones que esto tiene en las niñas a nivel psicológico, ya que dejan antes su infancia. No sé cómo encajar esta noticia, amigos. Insecto Loco Boicot dice, sigue interesado por este hilo, porque este hilo despierta interés. Esto es un problema de ámbito nacional, que a las adolescentes les crece el pecho un año antes que a sus madres. Insecto Loco dice, la pubertad lleva acelerándose desde hace siglos. Cuando se comenzó a estudiar el proceso, allá en el siglo XIX, los datos de las medias de edad de alcanzar la menarquía en países occidentales andaban en torno a los 17 años. Xenux, que también quiere aportar su grado de erudición, dice, van a tener razón la canción de Mojino Escocío de qué culpa tengo yo que a las niñas les salgan las tetas antes que los dientes. Madre mía, cómo está el personal. Pero José Luis, que había desaparecido pero se interesa por este hilo, se suma al hilo y dice, este estudio afirma que el desarrollo del pecho en las niñas, primer signo de pubertal, se inicia un año antes, algo que se da en parte por el incremento de la obesidad. Dice, y dice José Luis sentenciosamente, no tenéis más tetas, lo que sois es más gordas que vuestras madres. Brandon Pell dice, a mí no me mire, que yo soy de los 80. Bueno, todo esto os recuerdo que viene del hilo de que Megan Fox afirma beber gotas de sangre. Arix aporta un poco de sensatez, dice, está hablando de que ella y su pareja se beben la sangre mutuamente, no que beba sangre humana en general, lo que cambia la cosa obviando un par de palabras. Atentos, esto ya es una revelación importante. Cuidado, fino filipino, que Megan Fox no es que beba sangre Mercadona ni sangre de un señor encadenado en un sótano. Es como una cosa sexual, es un rito sexual. Es decir, ellos se beben sangre. Ella bebe la sangre de su novio y su novio bebe la sangre de Megan Fox. Megan Fox. Y a la luz de esta aclaración, la Cospedal me pone, ojo, cuidado, el nick de este señor. La Cospedal me pone, dice, la extracción de sangre será violencia doméstica. Que esto no es tontería. ¿Dónde está la ministra de Igualdad cuando se la necesita? Terminamos este larguísimo hilo con Thanos was half right. O sea, Thanos tenía razón en parte. Dice, comemos humanos. Y, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Comemos humanos. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo comer humanos? A lo que Móxica le responde, imagínate que te toca lomo de gitano. Vladimir dice, ha dicho humanos. Y Xenu responde, rico en cobre. En fin, amigos, en fin. Creo que si el humor, el humorismo es el último refugio de la libertad, que no es cierto, porque al final los humoristas son gente muy perseguida y más que lo van a ser, son los comentarios de Fino Filipino el único sitio donde puedes hacer chistes políticamente muy incorrectos y la gente te va a reír las gracias. O lo que es peor, la gente te va a tomar en serio los comentarios y vas a iniciar una fascinante conversación. Alguien tiene, lo decía en Twitter, alguien debería de hacer una infografía con todos los líneas, las líneas argumentales de conversaciones que la noticia de Megan Fox diciendo que bebe la sangre de su amante, pareja, novio o lo que sea, ha creado. Hacemos una recopilación. Hablamos de Vampiro la Mascarada. Hablamos del diagrama Crazy Hot de Barney Stinson. Hemos hablado... se han hecho chistes de todo tipo. De Alberto Garzón hablando de las cucarachas. En fin, ¿qué más se puede pedir? Bueno, espero que os haya gustado. Amigos, un saludo a todos. Y hasta pronto, porque esto aquí nos ha quedado, ¿eh? Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.